qué bonito es hacerle alabanzas al Señor. Yo no sé cómo le hago, pero lo hago de corazón. Las palabras que me salen, salen de mi corazón para cantarle a mi Cristo y anunciar la salvación. Presencia siento yo, alabanzas le dedico a mi Dios y Salvador, y a la gente le predico el amor de mi Señor. Siempre quiero componerle alabanzas al Señor, ya que cuando las escucho, su presencia siento yo. El amor de mi Señor.